vamos a hablar con Manuel Tello, que es músico, productor de 27 años, nacido en la ciudad de Mar del Plata, para que nos cuente un poco más acerca de este programa. Manuel, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá? Muy bien. Bueno, ¿de qué se trata este programa? Bien, como vos bien decías recién, es un programa de impulso a la música electrónica por parte del Instituto Cultural, digamos que es este nuevo espacio dentro de cultura de provincia. Y en esta primera instancia, es una instancia de formación, digamos, se van a impartir tres clases los días 4, 5 y 6 de mayo, o sea, mañana, pasado el viernes, en el Polivalente de Arte, el secundario. Sí. Y vamos a estar haciendo un repaso, una pequeña introducción a las distintas etapas de producción que tiene la música electrónica, ¿no? Desde un lado más de la escucha, la segunda clase más de composición, y la tercera vamos a llamar a referentes locales para que cuenten un poco su experiencia, así que va a ser bastante completo. Ajá. Decías que tiene tres instancias el programa. El primero es de formación y después los otros dos. Exacto. La primera instancia es de formación. Vamos a estar dando esas clases en distintas partes de la provincia, como Bahía Blanca, Mar del Plata. La primera va a ser en Tandil en estos días. La segunda instancia es una convocatoria, digamos, que se va a hacer en el marco del programa Código Provincia, que, digamos, la idea es tener un registro de los músicos y las bandas y distintos artistas. Y bueno, ahora se va a abrir en el marco de ese programa una sección para DJs y productores de música electrónica en particular. Ajá. Y la tercera, que también todavía se está gestando, es un encuentro provincial de música electrónica que se va a realizar hacia fin de año como cierre de este programa de tres etapas. ¿Y por qué se elige Tandil como primera sede? La verdad que no sabría decirte, pero bueno, creo que por una cuestión de calendario. Ajá. Fue como lo más accesible, pero bueno, nada, la verdad que Tandil mostró un interés súper grande también en ese sentido. Sentíamos que había una demanda por parte de la juventud sobre este tema. Ya tenemos más de 70 inscritos, así que nada, súper contento de estar ahí estrenando el programa. ¿Cuántos? En Tandil. No te escuché, ¿cuántos inscriptos? Más de 70 inscritos ahí hasta el momento. Mira vos qué bien, ¿eh? Mira vos qué bien. Así que, la verdad que nos sorprendió, pero bueno, claro. Enhorabuena, vamos a estar ahí empujando el miércoles. Bien, ¿podemos repetir entonces los días, el horario y el lugar? Sí, es el día miércoles a las 16 horas en el Polivalente de Arte. No tengo bien en claro cuál es el aula, pero bueno, ahí nos vamos a enterar. El día miércoles, jueves y viernes de esta semana. Bien. Y hay un formulario de inscripción, hay un formulario de inscripción que lo pueden encontrar en el Instagram de este nuevo programa, que se llama @electronica.pba. Eso es importante para que busquen. ¿Vos actualmente estás trabajando como DJ? Tal cual, sí, yo trabajo como productor de música electrónica, como DJ. Ajá. En la provincia de Buenos Aires, en distintos lugares. ¿Y tiene mucha aceptación, digamos, imagino, en los jóvenes, ¿no?, este tipo de música? Sí, totalmente. Es un tipo de música que está en los últimos años creciendo mucho, y nosotros también intentamos de imprimirle una visión más del lado de la producción, ¿no?, de todo lo que hay por detrás de lo que por lo general se suele conocer, digamos, como música electrónica. Así que, digamos, hay un montón de jóvenes que hoy en día se están acercando a la producción, a la composición, que tienen una compu y hacen música desde casa. Así que un poco la idea es tratar de vincularnos como productores y como músicos bonaerenses. Y empezar, este tipo de espacio está buenísimo para empezar a generar vinculaciones entre los distintos sectores, entre los distintos entes que hay a lo largo y ancho de la provincia. Así que en ese sentido va un poco el programa. Bien, Manuel, queríamos conocer un poco más de lo que va a pasar en la ciudad de Tandil y después en otras ciudades de la provincia con esta presentación de música electrónica. Te agradecemos mucho y ha sido muy claro. Bueno, muchísimas gracias. Recuerden que ahí en electronica.pba pueden encontrar toda la información del programa, tanto en la estancia de Tandil como las que siguen, así que bueno, los esperamos ahí. Bueno, Manuel, gracias, un abrazo y que le vaya lindo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Igualmente.